hechizo en tu mirar, más que al que podría matarme. Esta noche el mal se hizo un arte. Sos toda de color rosa con aroma que tarde. Bajo mi nariz sos confiable. Hay brillo en tu mirar, más que al que podría matarme. Esta noche el mal se hizo un arte. Sos toda de color rosa con aroma que tarde. Bajo mi nariz sos confiable. Pero veo tu mirada voraz. Bajo tu manga y unas. Me pusiste a transpirar. Nunca pirato a aspirar. Sos ese sueño fatal de antes. Sos a lo que mami dijo que no hay que acercarse. Peor que un registro akáshico. Viaje atrás. Iluminás, alucinás, solucionás, ilusionás. Hay brillo en tu mirar, más que al que podría matarme. Bajo mi nariz sos confiable. Decirle a... a Milo J que costo que no vamos a pegar un arrero, ¿ah? Que mañana no vas a poder ir ahí a trabajar de cine. Tuve suerte justo ahora. Tengo una vida extraña y un bombón de España. Si me persigue la fame, me queda una caricia y daña. Bien pero no tan bien, si mal gasto que no sé qué hacer. Si me persigue la shere, que a una caricia y daña. Tú desperté con dos cuerpos al amanecer, por locuras del anochecer. Sigo pensando por qué ahora se siente tan raro vivir tan bien. Si mal gasto que no sé qué hacer. Si me persigue la fame, que a una caricia y daña. Daña. Tuve suerte justo ahora. Desperté a las 6 y no veo la luz desde las 8. Entra ese beat con ropa estética y vocablo rocho. Se perdió jurisdicción del otro lado de mi cama. Desnudo en la mañana, pero no es por amor. Estoy en tal estado de soledad que abrazar el pecado me encanta. Miro con ojos saltones a los girasoles de alguna bastarda. Una de otra bolsita cerrada de muy dudosa procedencia. La recepción con latencia y el oído más hoy desperté con dos cuerpos al amanecer, por locuras del anochecer. Sigo pensando por qué ahora se siente tan raro vivir tan bien. Si mal gasto que no sé qué hacer. Si me persigue la fe y me queda una caricia y daña. Daña. Terminar con chatugadres.